noche voy al baile sin mi mujer. Mis amigos hoy me esperan para joder. Hay muchas minas bonitas pa' conocer. Dos o tres me voy a comer. A la barra voy derecho para ¡Suscríbete!